Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día, luego del Pedrito Potencial y el señor Magallanes, en modo burbuja, en dispo, en distanciamiento. Acá comienza el pase. Bueno, ya estamos todos saludados, ya estamos todos conectados desde muy tempranito. Queriendo arrancar con una carcajada. Y espero que nos dure todo el día, a fin de cuentas. Carlos, hoy, señor, ¿se convierte en ley el aporte? Así parece, según todo indica, el Senado de la Nación va a tratar hoy dos proyectos de ley que tienen media sanción, el del aporte solidario y el del fuego, que fueron tratados la semana pasada en diputados, o hace dos semanas. Sí, todo parece indicar, pese a las embestidas de último momento, como la de ayer de la UIA, de la sociedad rural, que sacó una cosa terrible en contra, creo que hoy va a haber sanción de la ley del aporte solidario. Ayer el presidente utilizó el acto de la Unión Industrial Argentina como tribuna nuevamente, ¿no?, para desarrollar cuál es el concepto, el modelo de país que tiene en la cabeza, ¿no? Claro. Sí, y casi en un momento que lo difundieron poco, dijo, bueno, no hay contradicción entre el país agrario y el país industrial, tenemos que crecer, y los empresarios tienen que ganar plata, y si ganan plata tienen que pagar más impuestos. Que esa parte la vi una vez sola, no sé por qué, pero después parece que la mutilaron. Pero yo diría que es casi dramático de lo que voy a decir. Los diarios de hoy nos permitirían decir, muchachos, es el 44 y pico contra el 002. Sí, esto sí es lo que se está discutiendo. Cómo el 002 hace un pequeño aporte de su patrimonio tendiente a aliviarle la situación al 44. 44 y pico, ¿no? Los números de pobreza, el índice de pobreza. Exactamente. Exactamente. 44,2, que se lleva a más del 60 cuando hablamos de los chicos de menores de 17 años, y cuando pensamos en los objetivos de los fondos aplicados que se generarán con esta iniciativa, el plan Progresar para que puedan terminar de estudiar los chicos que seguramente están en esa franja y que son los que tienen problemas reales, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con vacunas y medicamentos, ni hablar de los problemas de los barrios vulnerables, la parte destinada a mejorar las condiciones habitacionales de los barrios vulnerables. Desde luego los otros pueden ser más indirectos, como el de la ayuda a las pymes para sostener el empleo o los recursos para desarrollar el proyecto de gas. Hoy veían los diarios, se presentaron 20 y pico de proyectos. Una particularidad, en el proyecto nuestro dice que los fondos solo podrán ser utilizados para los proyectos, digamos, del sector público que realice la empresa de gas en combinación con YPF. Sí. Digo, para marcar un detalle, ¿no?, que a nadie se le escape. Así que sí, creo que es un día importante desde el punto de vista de las cosas que pueden hoy marcar la culminación de un proceso largo, trabajoso, etcétera, pero en el que siempre tuvimos plena confianza, porque siempre tuvimos, pese a todo lo que se dijo, como se quiere decir con otras cosas, jamás hubo una contradicción entre los objetivos que nosotros nos propusimos con este proyecto y lo que el presidente de la Nación, cada vez que tuvo el tema en sus manos, dijo, el ministro de Economía, cada vez que tuvo el tema en sus manos, dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo miraba hoy los diarios, ¿no? Es terrible cómo se desinforma. Déjame salir un poquito de la economía. Dale. González García. No quiero ser aguafiestas, pero la vacuna no resuelve el tema, es el título. Lo vi en televisión, todo este título está pasado por todos lados. Mirá lo que dijo de verdad, lo que dijo de verdad Ginés González García. No quiero ser aguafiestas, pero la vacuna no resuelve el problema. Punto. La vacuna es fundamental para ir resolviéndolo. Pero mientras tanto, y aún teniendo la vacuna, debemos mantener las medidas de cuidado. La vacuna lo que hará al principio es disminuir la mortalidad, porque se la vamos a colocar a los grupos vulnerables. Entonces vamos a disminuir la mortalidad, que es el primer objetivo. El segundo objetivo es inmunizar a la sociedad, generar la inmunidad de rebaño. Eso se va a conseguir después de varios meses de vacunar y vacunar. Mientras tanto, las medidas de cuidado, como el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos y demás, tienen que mantenerse. ¿Te parece que se puede simplificar toda esa explicación con no quiero ser aguafista, pero la vacuna no resuelve el problema? Porque parece casi antivacuna el título. Sí. Y es lo que está diciendo, no bajemos la guardia porque la vacuna lo va a resolver en un proceso, pero en este proceso hay riesgo, sigamos no cuidando, hagamos todo lo que hay que hacer, el distanciamiento, las manos, el barbijo, etcétera, etcétera. Y además primero se va a atender a los vulnerables, esto va a bajar la cantidad de muertos. Todo eso está dicho y resumido en ese título. Injusto con la explicación, ¿no? Y tendiente más que nada a generar estupor. Sí, sí, claro. Vaya a saber explicar qué. Ahora, fíjate otro título. Fernández dijo que los cambios jubilatorios se le ocurrieron a él y no a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Ayer lo dije, ¿no? Tienen un lío bárbaro porque, ¿cómo hacen ahora? Tampoco es cierto, cuando vos lees la noticia del mismo diario que pone ese título, no dice que dijo eso. Dice, trabajamos muy bien ayer en el Senado con el bloque. Nos parece una idea buena porque resuelve el problema del empalme. No deja desamparados a los jubilados ni un solo día y además permite que los jubilados vean recomponer su ingreso cada 3 meses y no cada 6 como era antes, afirmó Fernández. Uh-huh. Trabajamos muy bien ayer en el Senado con el bloque. El título de este diario, primera tapa, principal título, es Fernández dijo que los cambios jubilatorios se le ocurrieron a él y no a Cristina. Sí. Es decir, el tema de la desinformación es atroz. Sí. ¿No? Bueno, ayer hablamos de la tapa que decía Vudú irá a prisión. Sí. La hoja 2 decía Vudú iría a prisión. Y hoy es, Vudú podría ir a prisión. Sí. Entre paréntesis, déjenme decir mi solidaridad total con Amado Vudú, que es una típica víctima de todos estos procesos de justicia amañada, distorsionada, y la dignidad con que ha llevado adelante toda esta etapa y todo lo que se ha bancado, la verdad que merece todo el apoyo y el reconocimiento. Uh-huh. De paso, yo no soy abogado, ni siquiera un especialista en temas jurídicos, pero me parece terrible, ¿ustedes vieron el fallo de la Corte Suprema? Sí. El 280, son 5 líneas, ¿no? Claro, pero ¿sabés lo que dice el 280? No. Claro, el 280 dice, porque la resolución, para los que nos están escuchando, de las 5 líneas es, en función del artículo 280, declárase improcedente o qué sé yo cuánto, sí, el recurso, no corresponde. El recurso de la defensa de... Exacto, no corresponde. Entonces, y no dice más nada. Claro, ¿qué dice el 280? La Corte no está obligada a dar explicaciones de las causas de sus decisiones. Claro. Es decir, el único artículo de la ley o de la justicia a la que hace referencia es el amparo de no tener que explicar por qué toma esa decisión. Sí, parece bastante arbitrario, ¿no? Parece, ¿no? Sí, sí. Porque dicen los que saben que eso se puso alguna vez porque hay infinidad de cosas que llegan a la Corte y algunas son muy sencillas, y para sacarse temas de encima, simplemente se le dio ese artículo para decir, no nos compete, punto, no tengo que trabajar 5 días en un dictamen. Pero acá estamos hablando de la situación de un ex vicepresidente de la Nación, que llega a la última instancia de apelaciones y demás, y la resolución es, no nos corresponde, es improcedente, es otro el término que usa. Parece una rémora monárquica, ¿no? Sí, sí. La explicación que tenemos para dar es que no tenemos por qué explicar por qué decidimos esto. Uh-huh. Vaya entonces, desde aquí, toda la solidaridad y el acompañamiento a Amado Vudú y a la firmeza, entereza, con la que ha enfrentado todo este doloroso proceso que le ha tocado vivir y que seguirá enfrentando con la misma firmeza y la misma interés, que no quería dejar de decirlo. Nos sumamos, claro que sí. Vos sabés que aparte perdió a los dos papás en el marco de la pandemia. Sí. Y en el medio tuvo los mellizos. Y... Exactamente. Claro, pero bueno. Después hay diarios que dicen, che, Senado sanciona impuesto a rico y bloquea las tierras incendiadas. Bueno, no, está bien, sanciona impuesto a rico. Yo creía que sancionaba a los ricos, lo estaba leyendo la pura. No, está bien. Ponelo del impuesto, ¿no? Poner la palabrita impuesto. Fue impuesto, bueno, hay algunos muy nuestros que cuando quieren defenderlo dicen porque se imponen al impuesto a la riqueza, es decir, les cuesta tanto decir aporte solidario, Dios mío. Mirá que trabajamos, repetimos, corregimos, insistimos. Es duro, ¿no? Es difícil. No, pero es que la pelea es de en cada cosa, todo el tiempo. Yo leía hoy el editorial de Marcelo Bonelli en Clarín, sí, sobre el tema de la conversación del presidente con Biden. Con Biden, que les recomiendo que lo lean, porque realmente cuando vos lo lees no sabés en definitiva cuál es el problema de verdad, porque en definitiva en un subtítulo dice el canciller blanqueó en público un problema serio, los funcionarios de los Estados Unidos no apoyan un acuerdo de la Argentina con el fondo, pero después la nota dice que no hablaron del tema porque, según Bonelli, Biden lo frenó a Alberti y le dijo, en Estados Unidos los presidentes van de a uno, yo no soy el actual presidente, cuando Alberto le quiso hablar de temas puntuales o concretos o de gestión. Toda esa nota es notable. Los burócratas del fondo tienen dudas en varias cuestiones centrales. Escucha, la primera es sobre la consistencia de la política monetaria y cuánta emisión soporta la financiación del Tesoro. El Banco Central transfirió el jueves otros 90 mil millones en calidad de utilidades. La dupla reconoce, escucha esta que se le escapa ahí, la dupla son los dos funcionarios del fondo, reconoce que el tipo de cambio actual está por encima de la serie histórica. Mira. Digo, perlita, ¿no? Sí, sí, señor. La dupla reconoce que el tipo de cambio actual está por encima de la serie histórica. Por el otro lado, algún diario de hoy dice, ya no hay expectativa de devaluación. Por eso, mercado ya no creen en la devaluación y el dólar MED cae por debajo del solidario. Uh-huh. El dólar bolsa cae por debajo del solidario. En realidad no está bien, porque ellos toman el valor de lo que llaman el dólar solidario, incluido el anticipo impuesto a las ganancias, como valor, y eso no es valor, porque eso es realmente un anticipo que luego se devuelve. Recupera. Pero lo cierto es que todos los tipos de cambio que llamemos especulativos, algunos legales y otros ilegales, pero todos especulativos, y ninguno con implicancia real y directa en la formación de precios, repitámoslo, ninguno con implicancia real y directa en la formación de precios, porque, ¿qué te dicen? Hacia las expectativas. Pero, diablo, no se importa nada a otro dólar que al oficial, y no se exporta nada a otro dólar que al oficial con las distintas retenciones que tiene según del tipo de producto que se trate, algunas sin ninguna retención. Por lo tanto, la formación de precios, determinada por las expectativas, es una cosa gravísima, porque no te dicen que está motivada en los costos, está motivada en las expectativas. Claro. Esas expectativas llevan a que desaparezcan productos, a que los exportadores no exporten, a que los importadores importen más de lo que tienen que importar o paguen anticipadamente las importaciones. Y si hay una distorsión ahí. Hay una enorme distorsión, entre paréntesis, dentro de este popurrí de cosas rápidas que decimos. Habría que organizar otra marcha por Vicentín, que ha sido intervenida finalmente por el juez amigo. Sí. Pero además el Banco Central sacó del registro de exportadores a la empresa que manejaba las exportaciones de Vicentín. ¿Saben por qué? Porque comprobó maniobras, dicen, por 450 millones de dólares que dejaron de ingresar. Así que a los organizadores, buen momento para otra marcha en apoyo de Vicentín y la defensa de la propiedad privada. Que de todas maneras no corre a los actuales... No, pero dejá, yo no entro en detalle, pero ¿sabes qué? Es un escándalo lo de Vicentín, esto es lo que estoy diciendo. Es un escándalo, y este juez ya no tiene más remedio que tomar alguna medida, porque si bien no corre a los directores, pone un interventor y pone un tercer interventor que va a ser designado por el ejecutivo. Por el Ejecutivo Provincial. Sí, es decir, claro, que hay un cambio, y además establece que ninguna decisión se puede tomar sin la firma del interventor que pone. Es decir, deja a los otros, creo, porque le da un poco de cosas, como diría Magallanes, correrlos. No, para que no le hagan la, para que no le hagan la marcha a él. O para que no le hagan la marcha a él. Pero lo cierto es que pone un interventor que tiene la firma final de cualquier resolución e introduce a la provincia de Santa Fe con otro interventor, y además, vuelvo a repetir, concomitantemente al mismo tiempo el Banco Central toma esta medida con una empresa que es la que manejaba las exportaciones de Vicentín, y que fue sancionada directamente por irregularidades. Le agrego una chiquita vinculada del palo. Se habló bastante poco, pero en el boletín oficial ayer salió publicada la decisión del gobierno de suspender del registro de operadores a todo exportador que en 15 días no liquide las retenciones. Lo hablamos el otro día acá. Yo lo vengo hablando desde siempre ese tema, ¿no? Porque sí, veníamos con que se venía liquidando, pero evidentemente si el gobierno decide esto es porque tampoco tuvo la liquidación que esperaba, ¿no? No, lo que dijimos, Pablo, es que se había empezado a liquidar más que lo que se venía liquidando, digamos. La realidad es que todo el tiempo hemos estado hablando de las triangulaciones, de las empresas que... Pero este fenómeno que ahora está atacando el Banco Central, la AFIP, la UIF, todos juntos, tiene que ver con el que no cumplen con una norma elemental. Es decir, a los 15 días de haber realizado la exportación tenés que ingresar las divisas. Hacen la exportación y no ingresan las divisas. Eso es lo que en este momento se está atacando. Es decir, probablemente muchos aprovecharon esta onda de altos precios de la soja en particular y exportaron. Pero eso no tiene todo el reflejo en el ingreso de divisas porque no cumple con otra norma, que es que la exportación tienen que liquidarla en el mercado único de cambio. Es decir, le tienen que vender al Banco Central los dólares por pesos al tipo de cambio que está establecido, menos las retenciones. Bueno, quiere decir que el gobierno opera en todos esos frentes al mismo tiempo, va ajustando tuercas al mismo tiempo, y que pareciera que las tuercas que ajusta son las que tiene que ajustar, que van la... que va en la dirección correcta, con las dificultades propias de todo lo que se resiste del otro lado, en primer lugar con la enorme protección mediática de cada una de estas cosas, es un ataque a la libertad de empresa, a la propiedad privada, a la iniciativa, a las inversiones, y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Repetimos el otro día, esta organización internacional que sigue el tema de la justicia fiscal, como se llama, sí. Reiteró que los ricos, las empresas, privan a los países de algo así como 467 mil millones de dólares al año de impuestos que se dejan de percibir por distintas maniobras fiscales. De esos 200 y pico, de esos 400 y pico, 280, creo, le estoy diciendo de memoria, a mí me gusta decirlo con exactitud, pero el número no es distinto del que estoy diciendo, por ahí está, 287 creo que era, o algo por el estilo, obedecen a este tipo de maniobras como la que estamos hablando, subfacturaciones, triangulaciones hechas por corporaciones. El resto, 180 mil millones aproximadamente, dice textual esta organización, son maniobras de los ricos para llevarse la plata a países de más baja tributación y de esa manera eludir pagar los impuestos que corresponde. Ya lo dije, lo repito, hay varios Uruguay en el mundo. Europa tiene a Luxemburgo, a Países Bajos, ex Holanda, a Suiza, que son sus uruguayes, que no es ninguna novedad la existencia de estas situaciones y de que esos ricos figuren y facturen desde esos lugares tratando de eludir. En Europa hay un gran lío porque esos países son miembros de la comunidad y están distorsionando los ingresos fiscales que tendría que tener la comunidad, los países de Europa, de una manera que en algún punto no muy lejano seguramente se va a tener que corregir. Uh-huh. Desde luego, mientras tanto, generan problemas y hacen daño, pero creo que se va a tener que corregir. Es muy grande el problema fiscal, lo que se deja de percibir, y es muy grande el agujero que tiene hoy el mundo. En estos días hubo dos informes, uno de la UNTAC, que es un organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo, y otro de la OCDE, que agrupa a los países grandes, es el club de los grandes, digamos, de los 30 países más grandes, centrales, que se lo llamaba. Ambos dicen cosas muy parecidas, que salir de la recesión va a demorar entre 2 y 3 años, que salir, digamos, no salir de la recesión, que volver a los niveles previos a la pandemia va a demorar entre 2 y 3 años, pero que el tema es particularmente grave en los países en vía de desarrollo. Claro. Que los países centrales lo van a hacer más rápido y que los países en vía de desarrollo, como siempre, le va a costar más. Y ambos terminan diciendo que hay que buscar recursos para poder acelerar estos procesos que los países centrales tienen y los países en vía de desarrollo carecen. Claro. Y otra vez podemos terminar donde, en que ideas como la del aporte solidario son, yo diría, sobre todo, pasos en la dirección en la que hay que ir. La Argentina tiene que avanzar en una reforma impositiva, en una reforma impositiva que cambie la filosofía del modelo impositivo argentino, que deje de ser de atacar por múltiples lados a la base de ciudadanía y que se enfoque en lo que se tiene que enfocar, en todo esto que se le va de las manos con las maniobras, que es la primera cuestión, que ahí simplemente hay que ajustar tornillos, mejorar controles y hacer que cumplan con la ley y sancionar con todo el peso de la ley a los que no cumplen. Y después cambiar la legislación que será parte del debate y con el que requerirá la mayoría que tiene que requerir, como pasa con todas las cosas, no es solo expresión de buena voluntad, para tener un sistema que se base menos en el IVA y más en los patrimonios y las ganancias, para decirlo de una manera simple. Quedó clarísimo, Carlos, clarísimo, y comparto 100% lo que decís. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todas y todos. Y buena jornada hoy.